Mística Sonora Producciones presenta. Mística Sonora Producciones presenta. El Cuarteto Corazón. Las urgencias personales, las peripecias del destino y el amor a la música habían unido a los cuatro integrantes del Cuarteto Corazón. El grupo se formó en Jesús María, gracias a un aviso en el diario que puso Daniel, el acordeonista. Y así fueron cayendo el viejo en piano, Luli en contrabajo y, cuando faltaba un cantante, apareció el gringo. Luego de un par de meses de ensayo, al grupo aún le faltaba pulir algunos detalles, pero la invitación para debutar en los escenarios llamó a su puerta. Hola, ¿qué tal? ¿Ustedes son parte del Cuarteto Corazón? Hola, sí, somos nosotros. Mucho gusto. Daniel es mi nombre. Hola, me dicen gringo. Encantado. Justo estábamos por ensayar. Mucho gusto. Soy Ramiro. Soy secretario de Cultura del Quebrachito, un pueblito de Santiago del Estero. Ajá. ¿Saben que hace una semana, una chica del grupo, Luli creo que se llamaba, me pasó un cassette con grabaciones de ustedes? Ah, sí, en un ratito llega Luli. Bueno, pero yo quería decirles que me encantó lo que hacen. Muy alegre su música. Muchas gracias. Justo en el municipio estamos buscando un grupo para tocar en el festival del Charco y queremos invitarlos. Muy bueno. Ramiro, yo no sé si... Díganos la fecha y vamos. Quizás este no era el debut soñado, pero sonaba ideal para terminar de afianzarse como grupo. O eso creyeron cuando dieron el rotundo sí y emprendieron el viaje rumbo al norte, en un rastrojero algo destartalado. ¡Gringo! ¿Ataste bien el piano? ¿Va bien atrás eso? No veo miedo labiado, ¿seguro está firme? No sé. A ver, va bien. No sé. Puche, qué pijotero de palabras este gringo. Después cantando no lo podemos parar. ¡Qué colgado! Bueno, chicos, déjenlo, él es así. Habla lo justo y necesario. No como mis viejos, que me queman la cabeza todo el día. Ay, menos mal que me fui de esa casa. Insoportables, ¿eh? Ay, a ver, Daniel, me estaba aplastando con la caja. Disculpa, no sé cómo ubicarme acá. Correte un poquito. A ver, mira, mejor hagamos algo. Pongamos la bolsa esta ahí en el piso de al lado, de tu lado. ¿Vos le avisaste a tu padre que viajaba a tocar, Luli? ¿Qué? Ni loca. En mi familia lo único que quieren es que traiga el título de abogado. Yo ya les dije que lo mío es la música. Que a la facultad no pienso volver. Y ellos me odian por eso. Que voy a romper con la tradición de la familia, me dicen. Que les hago pasar vergüenza con los amigos. Ah, no entienden que yo quiero hacer mi vida. Ah, me hacías acordar cuando yo era más pibe. Dejé todo por la música. Te conociste en medio mundo, viejo, ¿no? El tango estaba de moda en todos los continentes. Y bueno, ahora nos queda otra que rebuscársela con esto del cuarteto, mirá. Che, pero no lo subestimé al cuarteto. Se puede hacer algo grande con esta música. Y hoy lo tenemos que demostrar. No se olviden los arreglos de los temas. Les pido, por favor. El que se olvidó de algo es el gringo. Pasa el mate, gringuito, por favor. Sí, disculpa, toma. A ver. Ay, el agua está re fría ya. Che, qué largo que se está haciendo el viaje. Tras varias horas en la ruta, las señales de tránsito empezaron a desaparecer. No había cartel alguno que les indicase al cuarteto por dónde iban. Y lentamente los atrapó la noche. Che, Daniel, ¿vos estás seguro que vamos bien? Yo estoy siguiendo las indicaciones que me dieron por teléfono antes de salir. Después de Ojo de Agua, agarrar la derecha y después a la izquierda hasta un cruce y ya quedamos cerquita del campo donde es el festival. ¡Por Dios! A ver... Allá adelante parece que hay gente. A ver... Viejo, tirate a la banquina, así preguntamos. ¡Ay, Luli! Decí que para ser músico no hace falta tener buena vista. ¿Cómo vas a confundir una vaca con una persona? Bueno, che, si tengo los ojos llenos de tierra, no veo nada. Bueno, parece que lo perdimos al gringo, ¿no? Debe estar cansado, porque trabajó mucho en la semana, pobre. No seas malo. Ma, qué trabajo. Este anda cansado porque está saliendo con medio Jesús María. ¡El gringo! ¡Cierre tibio! Yo qué sé, les cantará una serenata, ¿no? ¡Ay, qué romántico una serenata! Nada, ¿sabes, Daniel, que a mí nunca nadie me cantó una serenata? Me encantaría. ¡Viejo! Cuando puedas parar, avísame que me hago pis. ¡No, sí! ¡Pero qué polvadera, por Dios! ¡Miren! Allá adelante, ¿será una nena? ¿La ven? En fin, preguntémosle a ella. Hola, buen día. Disculpa, ¿sabes si vamos bien para el quebrachito? Falta menos. Pero, espera, ¿cómo? ¡Nena, volvé! ¿A dónde se metió? No sé, se la tragó la tierra. ¡Qué raro! Pero no se la ve más, ¿dónde está? Falta menos. Ni siquiera sabemos dónde estamos. Ay, ay, ay, ¿qué hacemos? Bueno, vamos derecho. A ver si cruzamos a alguien más, capaz, de pronto. Yo mientras pongo este cassette, para no aburrirnos. ¿Qué pasó? Che. Parece que lo despertaste el gringo, Luli. ¿Y gringo? ¿Con qué soñaste? Soñé. ¿Con qué soñé? A ver. Ah, sí. Con una nena soñé. ¿Con una nena? Sí, una nena morochita. Soñé que la nena me decía que estaba perdida en el medio del monte. ¿Por qué? Cosas raras. Y este viaje, no sé. Igual te digo que acá perderse no es muy difícil. Estamos en la nada misma. Y así pasaron más y más kilómetros. De polvareda, monte, luna y soledad. Hasta que de pronto... Yo siento olor a comida. ¿Sienten? ¿Sabes que yo siento como un violín, pero muy lejano? A ver si hace silencio. Shh. A mí me pareció escuchar una campana, pero con los ruidos que hace este ratrojero, no escucho. ¿Quién golpeó? ¡Miren atrás de la chata, al lado del piano! ¡La nena! ¿Qué hace ahí esa pibita? ¿En qué momento se subió la chata? Estuvo siempre viajando con nosotros. ¡Qué locura! Esa es la nena con la que soñé. Es igualita. ¿En serio? No, nada. ¡Bajemos! Querida, ¿estás bien? Sí, ahí arriba. ¿Cómo te subiste, nenita? Sí, ya no falta nada. Es ahícito nomás. Gracias por traerme. Es que salí a buscar leña y me perdí. Iba a quedarme sin fiesta. Y yo el festival lo espero durante todo el año. Tengo unas ganas de bailar. ¿Y vos sabés bailar cuarteto? No, solo chacarera y escondido. Hoy te vamos a enseñar. Es muy fácil. Solo tenés que seguir el ritmo del corazón. ¿Querías cuarteto? ¡Ahí va! ¡Esto es el cuarteto porque sale del corazón! ¡Ahí va! Guión, Leandro Polano y Liliana Gómez. Dirección y edición, Denise Bilski. Actuaciones, Stella Watson, Miguel Romero, Denise Bilski, Leandro Polano, Rubén Mercado y Gastón Buzo. Esta fue una producción del Taller de Radioteatro.